Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, muy realmente bien. Muy bien. Muy bien, muy día. Contentos además. Sí, contentos con los logros de la radio. Sí, claro. Que se siguen cosechando logros. Felicitaciones a todos los compañeros realmente que están recibiendo ese reconocimiento. Además, compañeros de trayectoria, de solidez, gente insertada verdaderamente en el panorama de la radio y de la radio pública. Sí, de verdad. Y bueno, especialmente en lo personal, un cariño para Carlos Ulanowski, mi amigo. Claro. Y para Alicia Petty, que es una de las personas más queribles que conozco. Y para el Etito. Gran profesional. Para el Etito. Para el Etito. Sí, yo puedo dar un premio limón. ¿Vos me permitís? ¿Me habilitas? ¿Premio limón? Quiero dar un premio limón. La verdad que hay gente que es más desubicada que chupete en la oreja. Porque hacer determinados discursos. Te asusté. No, yo conocía ese dicho de otra manera. Por un momento. Hacer determinados discursos falsamente politizados en un momento como este, y estoy hablando claramente de la periodista O'Donnell, de María O'Donnell, más allá de que le haya ganado nuestra Nora Beiras, que yo obviamente estaba cinchando por ella, sí, me había claro. preparado para festejar frente a la tele, me pareció absolutamente desubicado y chupamedias su agradecimiento, y sobre todo no muy coincidente con su propia trayectoria en algunas cuestiones de este tema de dedicárselo a los trabajadores. Eso yo no lo sé, porque lo que sí sé es que cualquiera conoce la realidad del gremio. Claro. Y también tendría que haber dicho en ese claro. caso cuánta gente recibe el rechazo de los grandes anunciantes simplemente por tener simpatías con este gobierno. A eso me refería. Eso es una forma de censura terrible de la que nunca habla ni ella ni Fopea, que es una de sus de las fundadoras, ni se hace cargo cuando alguien sufre censura en un medio privado. Yo doy fe de eso. La paja en el ojo ajeno. Que el discurso le faltó la mitad. Bueno, a eso me refería cuando decía que su trayectoria no coincidía, porque decimos una cosa, pero después a la hora del juego, claro, puro, prístino, no te terminás de jugar. Entonces, premio limón. De todas maneras, yo sigo estando muy contento por lo de Carlito Ulanowski. Sí, claro. Él mismo dijo que no se le esperaba porque él formaba parte del jurado. Claro. Y le macanearon. Lo dejaron que se fuera pensando, sí, que premiaban a otro. A otro. Está muy bien. Muy gracioso. Va, pero me pareció además un gesto de cariño. Digo, totalmente. Darle una sorpresa totalmente. Tan merecida realmente. Maravilloso. Un tipo de la radio en serio. Bueno, muy contento. O sea, acá había el clima, venían bailando la gente del programa de Mario Weinfeld. Sí. Porque Nidia Aguirre, Nidia, nuestra compañera, sí, bueno, ella ha recibido un premio por su labor también, como locutora ángel, maravillosa y una maestra de todas. Así que también y buena sí, onda. Sí, claro, sí, claro que sí. Y también, si me permiten, a Soledad Itria, que es productora de Reunión Cumbre. Reunión Cumbre de Carlos Ulanowski. Es una excelente productora y... Nada, bueno, fantástico. Estamos de fiesta felices, acá felices. En Radio Nacional. Les decimos, por supuesto, escucharon a Adriana Zanca, que está a cargo de la locución, y nuestro operador del día es Matías Arreza Igor. Adriana, les decimos a los oyentes ya cómo se comunican con nosotros. Claro que sí, los oyentes de Argentina Tiene Historia pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Nos pueden llamar al 4-999-8700, nos pueden llamar a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y bueno, vamos ya al tema del día de Argentina Tiene Historia. Ya viene y pronto se contará. El tema del día. En Argentina tiene historia. Grandes plagas y epidemias, la tuberculosis, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el cólera. Vamos a hablar de esas plagas, pero vamos a hacer una lectura de la sociedad, de sus costumbres, de cada época en que ocurren estos episodios dramáticos, de las maneras de pensar, de cómo contribuyeron otros factores como la pobreza, la guerra, la ignorancia o la imprevisión en muchos casos, para conjugarse fatalmente y dar un resultado que fue muy duro realmente. La ausencia del Estado algunas veces. La ausencia del Estado, incluso en muchos casos el desconocimiento de la gente que desencadenaba, como el caso de la fiebre amarilla, no se conocería hasta 20 años después cuál era el agente provocador de la fiebre amarilla. Y así como eso, es decir, los problemas de ignorancia, los descuidos, la ausencia, como dice Santiago, del Estado, y las formas de pensar que también en algún caso contribuyen negativamente, ¿no? Las creencias. Las creencias, claro que sí. Hoy entonces, grandes plagas y epidemias en la historia argentina. Ah, perdón. Tenemos, claro, para empezar con el tema, vamos a arrancar con un material que tenemos, que es un testimonio sobre las tres epidemias de cólera que sufrió nuestro país en el siglo XIX. Vamos a escucharlo. Soy Adrián Carbonetti, licenciado en Historia y doctor en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular del Centro de Estudios Avanzados e investigador independiente de CONICET. Se dieron tres epidemias, la de 1867-68, 1886-87 y 1894-95. En 1867-68 llega a Rosario y de ahí va hacia Buenos Aires y, digamos, territorio que abarca está dado fundamentalmente por lo que podríamos llegar a denominar la Pampa Gringa, aunque llega hasta Santiago del Estero y llega hasta Mendoza. La característica que tuvo este primer brote fue de que en las grandes ciudades produjo crisis de mortalidad, es decir, una mortalidad excesiva en un escaso tiempo. Por ejemplo, durante la epidemia de cólera en Córdoba fue de aproximadamente de 2.500 personas. Sobre una población de 35.000, cual habla de aproximadamente un 8% de la población que muere en momentos en que se produce el cólera. La segunda epidemia, que se produce en 1886-87, tiene un menor impacto en términos justamente de la mortalidad porque la medicina argentina había ya tomado la teoría de Koch, que es el descubridor del vibrión colérico, y rápidamente logran generar, por lo menos en las grandes ciudades, medidas sanitarias. Pero la segunda epidemia tiene una característica muy especial, es decir, llega prácticamente a todos los lugares de la Argentina y llega esencialmente a Tucumán, donde sí tiene un impacto muy fuerte. Aproximadamente el 2% de la población de Tucumán muere como consecuencia del cólera en ese momento. Y la epidemia de 1895 es prácticamente la más leve de todas. Se da fundamentalmente en Santa Fe, entra por el puerto de Rosario. Se da fundamentalmente en las colonias, en Rosario y en las colonias de Santa Fe. Y de ahí pasa a Buenos Aires, donde, digamos, tiene un desarrollo, pero no un desarrollo demasiado importante. Mira, a propósito de las epidemias de cólera que citaba este doctor Adrián Carbonetti, dos episodios, dos factores que juegan en direcciones opuestas. Por un lado, la urbanización que estaba experimentando la Argentina propaga más rápidamente las epidemias. Cuanto más gente se concentra en un lugar, sobre todo en condiciones de poca higiene como había en ese momento, más rápidamente se propaga una epidemia. Y al otro lado tenés que el conocimiento de la gente que provocaba la epidemia cambió la estrategia, mejoró la estrategia, a pesar de que se había propagado por la urbanización. La estrategia, como decía Carbonetti, mejoró en un sentido de combate. ¿Por qué? Porque ya sabían cuál era la gente que provocaba el cólera a esa altura en la segunda epidemia, ¿no? Dos datos entonces para evaluar cómo juegan otros factores en el desencadenamiento y en la amplitud de una epidemia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1905, un anarquista catalán de 23 años le disparó al presidente argentino Manuel Quintana al paso de su carruaje por la Plaza San Martín, pero el arma falló. Al sucesor del presidente Quintana, Figueroa Alcorta, se le colocó una bomba que no estalló. Dos años antes de que un anarquista asesinara al jefe de la policía, Ramón Falcón. Yo voy a hablar de la tuberculosis. Mira qué interesante. La tuberculosis es una enfermedad tan antigua como la humanidad. En realidad se dice que es anterior a la humanidad, ya que proviene de una bacteria que andaba por el suelo. Luego, cuando se inventaron los animales, se instaló en ellos, especialmente en los bovinos. Y cuando se inventó el tipo y comenzó a cohabitar con los animales domésticos, se pasó al tipo. Existen estudios en los huesos de antiguos muertos egipcios de los que se deduce que antes que se transformaran en momias habían padecido la tuberculosis. En general, las momias egipcias sirven para todo. Todo pasó antes y sí, hay una momia egipcia. Decir, tuvo un mal almuerzo. Sí, y hay una momia egipcia que te da la posta. En la Edad Media era común que el establo y los animales estuvieran en la planta baja, lo cual es lógico, es muy difícil hacer subir una vaca por la escalera. Y la familia dormía arriba. Entre otras cosas, para aprovechar el calor que despedían los bichos, y esto, decían, promovía el contagio. Pero lo cierto es que desde hacía muchos más años que el contagio era directamente de humano a humano. La tuberculosis se contagia entre humanos. Pese al alto grado de mortalidad que tenía esta enfermedad, en el siglo XIX... se la rodeó de un halo de romanticismo. Se la llamó la peste blanca, para encontrar la peste negra, claro, o el mal de amores, sobre todo cuando atacaba a personas jóvenes, delicadas y sensibles, tales como Becker, Chopin, Modigliani, que solía pintar mujeres lánguidas, candidatas ellas también a la enfermedad, Balzac, Kafka, Chekhov, que además era médico y sabía de que se moría, Gauguin, Delacroix, Guy de Maupassant, Sara Bernard y tantos otros. Las heroínas de los escritores románticos estaban acorraladas por la tuberculosis, tal el caso de La Dama de las Camelias, donde Margarita Gautier es tomada de la realidad por Alejandro Dumas, hijo de una cortesana llamada Marie Duplessis. Y la cosa no termina aquí, porque años más tarde Giuseppe Verdi le volvería a dar vida en su ópera La Traviata. O sea que si usted quería ser famoso, lo mejor que le podía pasar era enamorarse de una mujer pálida y semitransparente que supiera toser en el momento oportuno. Y todo el mundo sufriría junto a la parejita. Para un depresivo, nada mejor que el romanticismo, ni mejor muerte que una buena tuberculosis. Pero no, esto era solo una ficción, una parte del problema y una parte minúscula. Con la aparición de la revolución industrial, el crecimiento de los centros urbanos, la pauperización de las clases trabajadoras, el hacinamiento, la falta de higiene y la mala alimentación, hicieron que la verdadera tuberculosis, no la romántica, se instalara entre los sectores de bajos recursos. En 1882, Koch logra aislar el bacilo que en su honor lleva su nombre. Ahora no hay dudas de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa que se transmite sobre todo en lugares mal ventilados y donde hay hacinamiento. Paralelamente, de casualidad, un médico de Nueva York que sufría de tuberculosis en su estado terminal decide largar todo, ya no le quedaba mucho, e irse a cazar conejo a las sierras. Y allí descubre alborozado que se siente mejor. Y fundamental, que la enfermedad disminuye su agresividad. A diferencia del aire contaminado de Nueva York, de donde venía, el médico asocia lo que le pasa con el aire puro de la sierra que le había producido la mejoría. Menos mal que no asoció la mejoría a la caza de conejos, claro, porque si no, no quedaría uno ni de muestra. Claro. El primer hotel para tuberculosos en sierra, montaña, se construyó en Alemania hacia 1780 y pico, y rápidamente estos asilos u hospitales para tísicos se difundiría por todo el mundo. Aquí en Argentina fueron famosos los hoteles asilos de la Sierra de Córdoba. Las imágenes de los enfermos recostados en reposeras, en largos pasillos, tomando sol, es casi una postal de los libros de historia y se ven en algunas películas de época. La cura se basaba fundamentalmente en descanso, aire puro, altura respecto del nivel del mar para una mejor irrigación y buena alimentación. Todo pensado para dotar de mayor resistencia al cuerpo frente al bacilo. Cuanto mayor resistencia, el bacilo actuaba menos. Obviamente las clases altas y acomodadas podían hacer este tipo de tratamiento, pero el obrero que vivía de un salario no podía siquiera faltar al taller porque no existía la licencia por enfermedad. O sea, que ese trabajador debía ir enfermo a trabajar a un lugar insalubre, con lo cual colaboraba a contagiar a sus compañeros. Era el perfecto círculo vicioso de la enfermedad. Si no iba a trabajar y se quedaba postrado en la pieza del conventillo, no tenía plata para una buena alimentación. Y además contagiaba a su familia, mujer e hijos, tan frágiles y expuestos como él. O sea, no había solución. En 1912 se funda la Liga Argentina contra la Tuberculosis. De su fundación participan los doctores Gash, Coni y Veiga. La institución conoce la problemática social, sabe de qué están hablando, pero carece de fondo para acciones de envergadura, o sea, dependían del gobierno. Así y todo, ya con las primeras vacunas BCG, al descubrir el bacilo, aparece la vacuna al poco tiempo, la obra que realiza es encomiable. Se destaca la labor del doctor Tornú, que inaugura un hospital en el Valle de Punilla y que trabaja luego sobre la profilaxis de la enfermedad. El capitalismo, la crecida inmigración, la superpoblación en los conventillos, la explotación de los patrones en la naciente industria, provoca que los niveles de la enfermedad y de la mortandad fueran realmente altos. Se trata a todas luces de una enfermedad social, donde los que viven mejor tienen mayores posibilidades de supervivencia o de no contagio. Incluso recluirse un tiempo en la sierra era para la burguesía una manera de ocultar, de hacer invisible la enfermedad que ya había dejado de ser algo tan romántico. Claro. Sí, el señor se fue, se fue a descansar. Sí, pero estaba con tuberculosis. El señor estaba fundido. El imaginario popular asocia la tuberculosis no solo a la pobreza, sino también a la vida disipada. Del cabaret se pasaba directamente al hospital y de allí a la chacarita. Los tangos reflejan bastante bien este pensamiento. Contursi en el 17 escribe Flor de Fango, donde la mina, porque son siempre mujeres, ¿no es cierto? No, parece que no hubiera hombres tuberculosos. Donde la mina está enferma, sufre y llora y manja con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y como un último ejemplo recordemos a Griseta, mezcla rara de Musetti y de Mimi, de José González Castillo, y una noche de champagne y de cocó al arrullo funeral de un bandoneón, pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Hoy la tuberculosis sigue existiendo como una enfermedad endémica que necesita de la desigualdad y la pobreza para volver a tener vigencia. Pero esto es otra historia que se está jugando ahora mismo. Y una noche de champán y de cocó al arrullo funeral de un bandoneón. Pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Francesita, que trajiste pistileta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? si querés lo hablamos después porque ya estamos con el noticiero encima, ¿verdad? Sobre los nuevos capítulos de las pestes. Bueno, vamos a seguir hablando entonces del tema de este programa, grandes plagas y epidemias, la tuberculosis, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el cólera. Ahora las noticias de Radio Nacional, después las efemérides ignorantes, en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langaluzzo, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabe que se celebra hoy, 10 de noviembre? Bueno, sí, Catita, espero que hoy no haga ningún papelón y dé el dato correcto, ¿no? Porque hoy es el día de la tradición. ¡Ay, tradición! ¿Qué es el día de Judas? No, Catita, de la tradición, no de la traición. Me va a decir que por una letra cambia mucho la historia, mire. Además, Pepe, a mí no me gustan mucho las tradiciones. ¿Por qué lo dice, Catita? Mire, en mi familia tienen la tradición de hacerse regalo para los cumpleaños y las navidades. Bueno, es algo que ocurre en todas las familias, ¿no? No, pero a mí no me gusta gastar plata, Pepe. Además, los regalos que me hacen a mí no sirven ni para regalarle a otro. Pero, Catita, ¿cómo va a regalar algo que le regalaron a usted? ¿Y qué quiere, Pepe? ¿Que lo venda? Usted no tiene límite, ¿eh? No, Catita, digo que se lo quede, no que lo venda. ¿Lo qué? Si me pongo una venda, no puedo ver el televisor que me regalaron. Ah, pero entonces le hicieron un muy buen regalo. Ah, lástima que era tan chiquito que no servía ni para hacer de pata el sillón. Bueno, a usted no hay nada que le venga bien, Catita. No, Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. La tercera parte de los habitantes de Buenos Aires huyó de la ciudad en apenas 3 meses, mientras se moría casi el 10% de la población. Apenas 2 años antes, el primer censo había mostrado que la ciudad tenía 177.000 vecinos, la mitad extranjeros. Con esa población, la tasa histórica había sido de 20 defunciones por día, pero en los meses de la catástrofe se llegó a picos de más de 500 muertos por día. Para algunos historiadores, en esas muertes reside una de las mayores causas de la extinción de población negra en Buenos Aires. De hecho, la catástrofe se abatió con toda su dureza sobre los pobres, negros, criollos e inmigrantes que poblaban los conventillos, pero también cruzó las distintas clases sociales y hasta castigó mortalmente a notables personajes de aquel tiempo. La fuga de los porteños provocó la quiebra de la mayor parte de los establecimientos públicos y privados. Mardoqueo Navarro, un testigo de esos días, escribió en su diario personal: los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia, huye el que puede, heroísmo de la Comisión Popular. Por el documentado trabajo del historiador Miguel Ángel Sena, que publicó Cuando murió Buenos Aires, 1871, sabemos que hubo que inaugurar un nuevo cementerio de la ciudad en la Chacarita y extender hasta allá el recorrido del tren que surcaba la avenida Corrientes. ¿Y saben qué? Pasó a llamarse el Tren de la Muerte porque hacía 2 viajes diarios llevando cadáveres a la Chacarita. Todo colapsado. Habían 40 carruajes fúnebres en la ciudad, pero no daban abasto y se apilaban féretros esperando turno en muchas esquinas. Y la muerte se llevó también a 12 de los sepultureros y a muchos carpinteros. Entonces comenzó a faltar mano de obra para enterrar a las víctimas y también para fabricar ataúdes. Muchos fueron enterrados envueltos con trapos. Usted seguramente vio alguna vez una película catástrofe. Imagínese por un ratito que el escenario de esa película es la ciudad de Buenos Aires 140 años atrás. Nunca en la historia, con guerras, desastres climáticos, inundaciones, incluso con otras epidemias, nunca Buenos Aires vivió algo semejante. Nada comparable a esta epidemia de fiebre amarilla de 1871. Claro que hubieron antes muchos brotes trágicos de fiebre amarilla, aunque estuvieron muy lejos de este episodio de 1871. Ya en el Buenos Aires de 1852, por ejemplo, hay registros de una gran epidemia de fiebre amarilla, y me llama la atención 1852, año de la guerra de Caseros también, la batalla de Caseros. Pero hubo brotes también en años anteriores, y también en 1858 y en 1870, y hubo brotes de cólera, como lo señalaba recién un especialista, en 1867 y 1868, que mataron a cientos de personas. La epidemia de fiebre amarilla de 1870, o sea, la de un año antes, habría llegado desde Brasil en barcos mercantes y provocó unos 100 muertos. Pero la gran catástrofe de 1871 tuvo otro origen ligado a los desastres bélicos. Terminada la guerra de la Triple Alianza, con la población del Paraguay diezmada y en completa miseria, se piensa que la gran peste fue traída por los primeros combatientes veteranos que llegaron desde la ciudad de Asunción. Todo empezó en San Telmo, el barrio poblado por cantidad de conventillos. En ese barrio aparecieron los primeros tres casos de fiebre amarilla el 27 de enero de 1871. En los días siguientes se fueron aumentando los casos, todavía en su mayor parte en San Telmo. Los doctores Tamini, La Rosa y Montes de Oca previnieron a las autoridades que estábamos ante un brote epidémico. ¿Y cómo respondieron las autoridades? La Comisión Municipal de la ciudad, que estaba presidida por un Narciso Martínez de Oz, decidió que el diagnóstico era exagerado y no dio a publicidad los casos. Buenos Aires, levantada sobre una llanura, no tenía sistema de drenaje ni agua corriente. Era muy precaria en lo sanitario y tenía muchos focos infecciosos, por ejemplo en los conventillos, donde no había normas de higiene y se hacinaban miles de negros e inmigrantes pobres de Europa. Ni hablar del riachuelo, que ya estaba convertido en un depósito de aguas servidas y de desperdicios que los saladeros y mataderos arrojaban en sus orillas. Buenos Aires no tenía avenidas todavía, ni tenía calles anchas. Las plazas eran pocas. Estábamos en el verano de 1871 y la contaminación de las napas de agua por los desechos humanos, el clima cálido y húmedo, el relleno de los terrenos bajos de la ciudad con residuos y zanjones que eran transporte de desechos, en fin, el mosquito Aedes aegypti estaba a sus anchas, porque encima todavía no se lo conocía, como dije antes, y los médicos atribuyen al problema a las miasmas que, según ellos, flotaban en el ambiente. Para colmo, en las semanas siguientes, la atención de la gente estaba puesta ¿en qué? En los festejos de carnaval. Entonces no había mucho interés en escuchar esto otro, pero los casos siguen en aumento. Evaristo Carriego inicia una campaña periodística y entonces en marzo miles de vecinos se congregan en la Plaza de la Victoria, en Plaza de Mayo, para designar una Comisión Popular de Salud Pública. Claro que al terminar los carnavales de febrero ya se habían producido 300 casos fatales de fiebre amarilla y marzo comenzó con más de 40 muertes diarias. El día 6 de marzo la fiebre amarilla mató a 100 personas y ya no castigaba solo a los barrios pobres, sino también a la zona y a los barrios de los vecinos ricos. Se prohibieron los bailes y una tercera parte de los ciudadanos decide abandonar la ciudad. Decretaron la cuarentena para el puerto, que era el lugar de contagio, de contacto, y las provincias limítrofes impidieron el ingreso de personas y mercaderías que procedían de Buenos Aires. Sin embargo, una provincia argentina ya había sufrido una catástrofe de proporciones aún mayores que la de Buenos Aires. Fue la provincia de Corrientes. En particular, en la ciudad de Corrientes, murieron a causa de la fiebre amarilla 2.000 de los 11.000 habitantes. O sea que la proporción era mucho mayor todavía que la de Buenos Aires. Esa ciudad había sido el estratégico centro de comunicación y abastecimiento de las tropas aliadas en la guerra con el Paraguay. Y claro, la miseria no le pasó de largo. Ante el desastre, la mayor parte de la población de Corrientes huyó, pero otras poblaciones de la provincia, como San Luis del Palmar, Bellavista y San Roque, también sufrieron por la fiebre amarilla. En los meses de marzo y abril de 1871, Buenos Aires fue de mal en peor hasta que llegó el pico trágico de 583 muertes el 10 de abril. En mayo, con los primeros fríos, la epidemia por fin comienza a ceder, pero cuando se fue, quedó la desolación. Las víctimas fatales habían llegado a ser 14.000. el 8% exactamente de la población de Buenos Aires. En los años siguientes de la década de 1870, la ciudad reaccionó e inicia la construcción de redes de cloacas y agua potable. Pero en medio del luto estaba la ceguera. No solo se ignoraba cuál era el agente transmisor de la peste, sino también cómo había encontrado su cóctel mortífero en la guerra y la pobreza. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nolan Chart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. La democracia no es solo una forma de gobierno, sino también y superlativamente una forma de vida. Es una disposición de ánimo de los diversos sectores de la comunidad abiertos a la convivencia y a la recíproca tolerancia. José María Guido, expresidente. Vos sabés que vos estabas haciendo un comentario fuera de micrófono que yo lo quiero rescatar porque viene totalmente a cuento a la hora de poder hablar de las pestes. Vos decías que en un determinado momento se echaba la culpa a los judíos de la peste. ¿De cuál peste? De la peste de 1348, la peste negra en Europa, que mató y que de la acá se le echaba la culpa a los italianos. ¿A los italianos? ¿De qué peste? De la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla. Y fíjate que cuando hablaba Santiago de la peste blanca, se trataba de delinear y estigmatizar el público posible de ser captado, porque esta es la manera de decir a mí no. Claro. Si es una mujer flaca, débil, que frecuenta cabarets y canta tangos, y yo no me pasa nada de todo eso, entonces a mí no me va a tocar. Y te toca. Lo que pasa es que lo podés esconder en algunos casos, en otros no. Pero digo, el marco de la expansión de las pestes tiene tanto que ver con los informes ambientales, con las situaciones ambientales, como con la ignorancia social, cualquiera sea el estrato al que vos pertenezcas. Y la peste rosa, ahí va. Claro. La peste rosa es, de todas las últimas enfermedades descubiertas, y por suerte hoy, en la medida del conocimiento aplicado controladas, porque te quiero contar que hoy por hoy la mayor cantidad de mujeres infectadas en la Argentina son mujeres mayores de 50 años, heterosexuales, monogámicas y casadas desde hace mucho tiempo. Esto en algunos casos lo hacen coincidir, y esto seguramente va a haber una humorada aquí detrás, con que el desarrollo de pastillas como el Viagra y otras han hecho que la actividad sexual de los varones casados mayores de 50, 55 años, ha crecido por fuera de su casa. Uh-huh. Y entonces acá hay una cuestión de una conjugación de la ignorancia con el prejuicio. A mí no me va a pasar porque yo me casé hace 35 años, y me fiel y no sé cuánta cosa. Bueno, esto de la peste rosa fue porque supuestamente era para los que son homosexuales, ta, ta, ta. Después vino, y en ese lugar, así como la peste blanca quería ser poética, la peste rosa quería ser irónica. Pero desde este lugar, bueno, también se pudo empezar a combatir. Sabemos que hay muchas otras maneras de contagiarse y también que hay muchas otras maneras que no contagia, con lo cual no es el aislamiento la situación, digamos, por la que tiene que pasar ningún paciente que tenga o ninguna persona que sea portadora o portadora sana de SIDA. La peste rosa, claro, alude a los homosexuales. Aludía a los homosexuales, por eso dije que pretendía ser, en todo caso, irónica. Yo voy a hablar de una que vos sabés que, fíjate, es muy gracioso. Recién yo estaba volviendo a chequear la fuente, porque la fuente es un documento del Banco Central de la República Argentina, de lo que yo voy a hablar. O sea, no es un sanitarista, pero tiene que ver con que en el momento de la polio se hicieron circulares pidiéndole a la gente donaciones para comprar pulmotores. Entonces acá te cuento el porqué de la fuente y es una crónica que me parece excelente. Durante el transcurso del verano del 56, el país se ve conmocionado por la expansión y la virulencia de la poliomielitis, que es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que fue conocida como la parálisis infantil. Esta epidemia hizo que nuestras madres enloquecieran, digo, todos aquellos nacidos más o menos en esa fecha o 2 o 3 años antes, digo, no sé si podemos recordar, pero tenemos frescos los cuentos familiares acerca de todas las cosas que las familias imaginaban para poder proteger a los niños, porque era, obviamente, como su nombre lo indica, era el punto, el eje mayor de víctima y contagio fueron los pibes. Yo me acuerdo de los árboles pintados con cal. Hacia allá vamos. La misma fue, se extendió la peste, se extendió a lo largo y a lo ancho, digamos, del territorio, pero tuvo provincias como Santa Cruz y el que entonces era territorio nacional de Tierra del Fuego, que tuvieron como una directamente una masacre en la base infantil de su población. Afectaron a más de 6.000 chicos con severo compromiso motriz y respiratorio. Los titulares de los periódicos reflejaban de modo dramático la urgencia de combatir la polio y asistir a los afectados. El recuerdo que queda entonces tiene que ver con todas estas medidas, como la de pintar de cal con cal los árboles y un montón de cosas que se supone que servía para matar el bicho que provocaba esta cuestión. Al momento de la primera circular que hace el Banco Central pidiendo, haciendo la demanda económica, era un momento de pico brote, del brote epidémico, y resultaba imprescindible recaudar fondos a través de todos los medios posibles para esta lucha preventiva contra la enfermedad. La polio ya había tenido un brote importante en 1943. 1943, que es el año justamente que con ese brote aparece en la Argentina Alpi. Alpi, que también fue para todos nosotros un lugar que una vez al año, por lo menos, ibas al terroncito de azúcar y la gota rosa. Yo a la vacuna. Me acuerdo perfectamente de ese tema, que en ese momento nace y que en su declaración de principios dice Alpi, la Argentina se veía castigada por un mal que no distinguía sexo, raza ni clase social, causado por un virus que producía parálisis muscular. Con el tiempo y afortunadamente, la labor de Alpi fue fantástica, era una labor gratuita y llegaba a todas partes. Esto fue un tremendo esfuerzo que hicieron. Con el tiempo se dedican hoy por hoy, y afortunadamente, porque la parálisis infantil es una enfermedad en extinción en la Argentina, ya vamos a decir desde qué año, extinguida, perdón, en la Argentina. Hubo un brote en el 98 o por ahí, hubo un caso. Ajá. Pero que tuvo que ver con una enfermedad muy particular donde las defensas estaban muy bajas y entonces, pero no, nada que ver con la expansión. Afectó a todas las capas sociales, pero principalmente a las clases media y alta. Al intentar investigar las causas sobre esta forma particular de distribución de la enfermedad, se llegó a la conclusión que las clases bajas efectivamente se contagiaban de poliomielitis, pero a una edad muy prematura, dándose consecuentemente su inmunización, porque era muchas veces era ya en la época de la lactancia. ¿Tá? Entonces este circuito las inmunizaba. Las clases media y alta, por el contrario, no tenían en general situaciones de contacto con enfermedad, sino hasta edades avanzadas, y en ese caso el efecto era muchísimo más virulento. Las medidas establecidas en el país para luchar contra la polio se centraron principalmente en atacar los focos de infección, tareas de higiene urbana, saneamiento, erradicación de terrenos baldíos, blanqueo de los frentes. Esto yo recuerdo que mi abuela contaba en San Luis que se había, todo el mundo estaba con los baldes de cal y blanqueando, y además las veces que se comunicaban para saber. Había una época en que mi abuela se había obsesionado de tal manera que les medía todo el tiempo las piernas a los nietos para ver si seguían creciendo, si se habían estancado en algún lugar. Pobre doña Leonor, que estaba asustada por nosotros. La población adoptó remedios caseros, como, por ejemplo, ver a los niños en el pecho, colgando debajo de las camisetas las bolsitas de alcanfor. Santiago, ¿vos las llevaste? Yo las llevé. También se contó con gran ayuda internacional, especialmente de especialistas estadounidenses y europeos. Recordemos que la vacuna sale después de, digamos, es contemporánea de esta epidemia. De esta epidemia. En 56, digo, es casi contemporánea. Por eso nace en el 43, cuando nace Alpi, no había vacuna. Tardamos 12 años y un brote importantísimo como el que estamos contando antes de tener la vacuna. Bueno, fue porque derrocaron a Perón. En la circular interna 544 del Banco Central se solicita la contribución del personal para adquirir más pulmotores. Los pulmotores es una invención de 1928, una invención estadounidense de Philip Drinker y Louis Shaw. Después tendrán por fin, de la mano de Jonald Salk y de Albert Sabin, la posibilidad de tener la vacuna. En Argentina la poliomielitis siguió registrando casos como algún brote en el 61, algunos en la década de 60 y otros en principios del 80. Pero en mayo del 84 se registra el último caso oficial de poliomielitis, por lo cual a partir de ese año se decreta la erradicación del territorio nacional. No así otros países como Sudán, Nigeria, Camerún, Ghana y Costa de Marfil, que hasta el 2004 la tenían como enfermedad cuasi endémica. Es muy importante esto que estamos viendo acá, porque la verdad que lo que fue maravilloso es que no hay ciudadano mayor de 50 años que no tenga registro en su cabeza haber pasado por ALPI para la vacunación, claro, y las obsesiones de las madres. Yo recuerdo que incluso nosotros, cuando quedábamos embarazadas, lo primero que preguntaban es, che, ¿cuándo me dan la Sabin? Claro. Afortunadamente, entonces, esta enfermedad estaría erradicada. Incluso tuvo como una cabeza colectiva menos estigmatizante. No así sus consecuencias, que son la enorme cantidad de chicos discapacitados, que de no haber mediado en aquel momento ALPI y su proceso de rehabilitación gratuito, no estaba preparado en momentos del derrocamiento de lo que había sido el estado de bienestar para asistir a tanta gente en el marco de la rehabilitación, en el caso que fuera posible. Pero bueno, esa es otra historia, diría Santiago. Argentina tiene historia. Conocela en la radio pública. Buenas tardes. Para la señora Anchar, la verdad, la felicito por decir lo que piensa. Sabe que yo estoy todo de acuerdo con usted. Sonaba tan falsa anoche cuando decía las pavadas que dijo que ni ella misma se las creía, creo yo. Pero así son esas caretas de siempre. ¿Qué va a ser? Siempre esa gente estúpida existe en todos lados. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero hacer un aporte al cólera, teniendo en cuenta que uno de los descubrimientos más importantes fue el que el cólera mata por deshidratación, de manera que este descubrimiento fue mucho más significativo en términos de eficacia terapéutica que el descubrimiento del guión. Buenas tardes. Hola gente, les habla David Alberdi, soy médico y tuve la oportunidad de cursar psiquiatría en el hospital que usted hace mención de Santa María de Punilla, que hoy está convertido en un neuropsiquiátrico y pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, donde parte de la cátedra se efectúa en esa unidad. Gracias. Sí, buenas tardes. Habla Luis de Montserrat. A comienzo de los años 60 hubo en la zona agrícola llamado el mal del rastrojo, teniendo su epicentro en Chacabuco y Junín. Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Para el programa de Alperín, hay un hombre de tuberculoso en la novela, el protagonista de la novela Boquitas Pintadas, de Puig. Chau. Bueno, pobres. Gracias a los oyentes, uh-huh. Pero también tenemos mails, ¿no? Mails y muchos amigos que han escrito en el muro de Facebook. Le agradecemos a Laura Beslavicius, a Alicia Guevara, a Liliana Gianpaolo, que bueno, muchos te felicitan, Nora, por lo que has comentado sobre la entrega de los premios de ayer, en relación a bueno los dichos de Mario Donnell, ¿no? Y en relación al tema de hoy, Luis Alfredo Parisi dice: el cólera proveniente de la guerra del Paraguay mató al vicepresidente de Bartolomé Mitre, al doctor Marcos Paz, que enfermó el 28 de diciembre de 1867 y muere el 2 de enero de 1868, 5 días después. Emma Calderoni dice: queridos amigos, qué nivel de investigación y producción, muy interesante el tema y la intervención del catedrático cordobés, felicitaciones y besos. Mario Johnston dice: hoy se levantaron con un tema universal como son las plagas, muy bien. Más mensajes, a ver, por aquí dice Mauro. Me gusta todo. Mauro dice: hola amigos de Argentina tiene historia, quería felicitar a la radio por los premios que recibió, bueno, y a la periodista, dice, a sus patrones, a la periodista Servil dice: a sus patrones mejor no opinar. Y del tema de hoy, muy bueno, interesante y entretenido, saludos a todos, y a ver si el año que viene lo gana el programa, y vos, Jorge. Bueno, ojalá, muchas gracias. Y Miguel dice: meses atrás tuve una discusión con una persona que sostenía que Juan Domingo Perón había impedido el ingreso ingreso de la vacuna antipolio al país. Di todo tipo de argumentos en contra de su afirmación, hasta que frente a su insistencia le envié el recorte de la enciclopedia referenciando la fecha del descubrimiento de la vacuna por parte de Salk, que fue en 1955. De modo que era imposible involucrar al gobierno peronista en ello. No, es que no la pudieron inventar porque Perón se oponía. No, claro. Seguro que tiene la culpa igual, aunque claro. No estaba en el gobierno. Dice, igualmente, siguió firme en su posición y ahí me di cuenta que la peor epidemia que haya azotado este país y que en muchos casos aún no tiene cura, no se ha encontrado vacuna a ese odio sin razón y originado en la ignorancia y en el desconocimiento. Sí, y el gorilismo también. Bueno, sobre las víctimas de la fiebre amarilla, por ejemplo, agrego, los italianos decíamos que eran acusados de ser los que trajeron la fiebre amarilla injustamente, era el mosquito Aedes aegypti. La gente no lo sabía y había prejuicio. Unos 5.000 italianos hicieron en ese momento pedidos al consulado de Italia para volverse a su país, pero había muy pocos cupos. ¿Y sabes lo que pasó? Muchos de los que se embarcaron murieron enfermos en ultramar. Y en el caso de la población negra, es terrible saber que estaba en las zonas más castigadas y el ejército cercó esas zonas donde vivían y no les permitió emigrar hacia el barrio norte donde se habían ido las familias pudientes. Ahí se establecieron los blancos huyendo de la epidemia. Murieron masivamente los negros y fueron sepultados en fosas comunes. Igual, fíjate, vos hablaste del mosquito y yo no puedo dejar de acordarme de todos los episodios más o menos recientes de discriminación con el tema de que los mosquitos venían de Paraguay o venían los mosquitos que claro. Nos iban a empiojar la vida acá, o enmosquitar la vida, no me acuerdo ya ni cuál era la enfermedad. Y el ataque, ¿te acordás cuando la gente andaba todo el mundo con la gripe A, con el barbijo? Y los médicos te decían, no te pongas barbijo, que es peor, y la gente seguía con el barbijo, porque no hay mejor manera de no enfermarte que separarte del otro, che. Claro, sí, claro. Esa es la idea. Ahora, de todas maneras, lo que queda claro con estas epidemias que siempre se vinculan con la pobreza era la ausencia de una política sanitaria. Sí, claro. De una asistencia pública. Uh-huh. La gente que tenía tuberculosis tenía que seguir trabajando, eso es terrible. Claro, claro. Es terrible. Sí, no podía faltar y no se podía internar siquiera porque no habían. Sí. Y otra vez la pobreza ahí, ¿no? El no tener medios para poder irse a descansar a la sierra, por ejemplo. Claro. Y a curarse. Se nos terminó ya el programa dedicado a las grandes epidemias en la historia argentina. Y mañana en Argentina Tiene Historia, les decimos, no va a salir al aire, o sea que no podemos anunciarles el tema, porque mañana será la transmisión de Radio Nacional del partido Argentina-Bolivia. Es decir que nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Les deseamos que pasen buen fin de semana y que primero gane Argentina, por supuesto. Claro, sí. Que se nos acaben las dudas con las elecciones. Eso, de una vez por todas. Ah, sí, por favor. Sí. Ahora las noticias de Radio Nacional y después el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con el programa Pasión Nacional. Hasta mañana, ¿ves? Mañana. Otra vez me salía. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós. Chao.